Buenas tardes, bienvenidos al informativo en Radio Express Cadena COPE, la una de este martes 20 de octubre de 2009. Un grupo de militantes del Partido Popular ha presentado esta mañana en el registro del Ayuntamiento un escrito avalado por 600 firmas solicitando al alcalde la creación de una comisión de investigación para esclarecer la presunta implicación de la presidenta de la gestora del PP ilicitado, Mercedes Alonso, en el caso Gürtel. Se trata de una recogida de firmas paralela a la presentada el pasado día 13, con la que esperan que el equipo de gobierno abra diligencia, aparte de remitir la documentación a las direcciones nacional, regional y provincial del PP. A diferencia del anterior, este nuevo escrito está avalado por 600 firmas, de las que un 60% corresponderían a militantes y un 40% a simpatizantes. Los impulsores de la iniciativa afirman que continúan llegando firmas y remitirán la solicitud a las diferentes direcciones de partido, incluyendo la gestora del PP en Elche, aunque desconfían de que esta dé explicaciones, apuntando a que es manejada por tres personas. Este grupo de militantes también solicita la transcripción del informe policial en el que figura el nombre de Alonso como persona de contacto de Orange Market en Elche, además de exigir al Congreso, las Cortes Valencianas, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, y la declaración de bienes de la presidenta de la gestora popular. El alcalde de Elche ha conseguido la actuación inminente de la Consejería de Urbanismo en San Antón. Además, asegura Soler que Cotino se ha comprometido a desbloquear el portavoz y a impulsar la VTO en Altavix. Se ha comprometido a desbloquear el actual portavoz, el portavoz que tenemos ahora bloqueado en la Consejería, que no está aprobado, a través de la declaración de esta zona como un área prioritaria para poder aprobarlo cuanto antes. Esto, junto con el impulso de la vivienda protegida en Elche, la zona del E48, es lo que fundamentalmente ha motivado la reunión. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Una docena de expertos de patrimonios de la humanidad venidos desde diferentes puntos de América Latina, como Brasil, Perú, Colombia, Honduras y Costa Rica, han visitado hoy Elche. Lo han hecho en el seno de un concurso organizado por el Ministerio de Cultura en torno al patrimonio inmaterial. Tras las clases teóricas, hoy han visitado Elche, donde a primera hora eran recibidos por el alcalde Alejandro Soler, para posteriormente asistir a una charla del archivero del Misteri, Juan Castaño, y visitar la Basílica de Santa María. El objetivo, conocer de primera mano la importante labor de gestión del patrimonio que se está haciendo en Elche, ciudad única por estos estudiosos al concentrar hasta dos patrimonios de la humanidad. Juan Pablo es inspector de la Consejería de Cultura. Ellos tienen una tremenda riqueza de patrimonio cultural en general y de inmaterial en particular. Y bueno, son conocedores del desarrollo de la experiencia en España y en sus comunidades autónomas acerca de la gestión del patrimonio, y el patrimonio cultural y material en especial, ¿no? Y bueno, el hecho de que estén en Elche en concreto corresponde con la parte práctica del curso. Y el hecho de la razón de que vengan a Elche es para que conozcan de primera mano el patrimonio inmaterial y las técnicas y las maneras de salvaguardarlo y de gestionarlo que se hacen aquí en Elche. Los 12 expertos iberoamericanos han tomado buena nota de la gestión de Elche para conservar tanto el Misteri como el Palmeral, con la finalidad de poder aplicarla en sus países, ricos en patrimonio cultural y especialmente inmaterial. El director de Salud Pública de Elche, Eduardo Alonso, ofreció ayer una charla en la sede de la Asociación de Vecinos Caminos Magros, Cauce del Vinalopó, sobre la gripe A. Explicó que en situación está la pandemia y cuáles son las medidas que las autoridades sanitarias están adoptando para evitar sus efectos negativos sobre la población. Habló de la vacuna que podría comenzar a aplicarse sobre los grupos de riesgos a partir del 15 de noviembre y se dijo que solo se vacunará por prescripción médica. Las que se suministren en función de las necesidades del grupo de riesgo. El responsable sanitario explicó a los vecinos que el virus de la gripe A ya está en Elche al atenderse en el hospital varios casos en los últimos meses sin consecuencias graves. El director de Salud Pública aseguró a los vecinos que la gripe A es muy contagiosa pero benigna. Esta asociación de vecinos se creó hace 3 años y entre sus objetivos está realizar este tipo de charlas sobre temas de gran interés para los ciudadanos. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La Glorieta fue el marco escogido por la Asociación Per al Desenvolupament Rural del Camp d'Elx para instalar una mesa informativa presidida por los dátiles, las granadas e incluso un banco elaborado a partir de un tronco de madera. Productos del campo ilicitano se mostraron en la ciudad. Esta asociación considera que existe una fractura entre el mundo de la gran urbe y el de las 33 pedanías de Elche. Una herida que intentaron solucionar concienciando a los ilicitanos para que vean el campo como un recurso paisajístico, cultural, patrimonial y como una reserva de la naturaleza del Club de Alicante que les pertenece. Asimismo, pusieron de manifiesto las trabas que impiden el desarrollo de nuestro entorno rural. Marga Aguillo. Tiene el tipo especial, natural, histórico, artístico, cultural, agrícola, paisajístico. No pueden vender ese patrimonio porque ya una serie de normatives, una serie de leyes, que a nivel Comunidad Valenciana o impedicen, pero luego ya un plan general de ordenación urbana de 1998 sin se realizar, salvo que algún le haya falta puntualmente pues por el crecimiento, pero por el crecimiento siempre de la ciudad, mai se piensa en el crecimiento del campo. El campo de Elche quiere cuanto antes recorrer el largo camino que lo separa del Parque Natural del Delta del Ebro. Elche en punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express Cadena COPE. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, repetición a partir de las 7 de la tarde. Dos oportunidades diarias para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Elche en punta con Paco Gómez. A la hora de comer o cenar, Restaurante El Antojito. Ahora con un nuevo horario, abierto todos los días, incluidos domingos noche. Con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada. Con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, Zona Universidad, frente Kelme, Elche. En Restaurante El Antojito, te sorprendemos a diario. Grupo de Empresas, en colaboración con Bodega Granelia, les ofrece cestas y lotes navideños de todos los precios. Presupuestos sin compromiso. Visite Exposición y Venta en Conrado del Campo 98, Elche. Teléfonos 966-655-651 y 659-213042. Esta Navidad, lotes y cestas de Bodega Granelia. La climatización, el bienestar. La calefacción, el calor del hogar. Las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables. Cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos. Las calles y los parques de nuestra ciudad son espacios de convivencia de los ilicitanos. Y es tarea de todos mantenerlos limpios. Los excrementos de nuestras mascotas suponen un riesgo para la salud de los más pequeños. Por eso, recógelos. Es tu responsabilidad. Respeta a los demás. Utiliza el Sanecán. Ayuntamiento de Elche. Clínica Tesla. Alta tecnología para el diagnóstico médico. Clínica Tesla. Resonancia magnética abierta. Tagnito detector. Mamografía digital y ortodoxis. Ecografía de alta definición. Radiología. Tagental. Clínica Tesla. Diagnosticamos a luz. Elche, calle Almásera 3. Quinto Azul. Teléfono 96-542-6103. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Continuamos en directo en la sintonía de Radio Express Cadena COPE. Es la 1:09. El 85% de las mujeres afectadas por cáncer de mama superan la enfermedad. Este es el mensaje positivo que en el día de ayer el sector celebró el Día Mundial contra este tipo de cáncer. El diagnóstico precoz y el avance en los tratamientos han provocado que la esperanza de vida haya aumentado en un más de un 20% en las últimas tres décadas. Es fundamental para erradicar esta enfermedad, que supone la primera causa de muerte en nuestro país, que las mujeres participen en el programa público de mamografías, ya que reducen en un 40% la mortalidad. Álvaro Rodríguez Lescure, jefe del Servicio de Oncología. Efectivamente, en los últimos años, en muy poco tiempo, en 15 o 20 años, ha habido un cambio importante en la tasa de curaciones, y hoy, considerando todo el global de los cánceres de mama que diagnosticamos, podemos afirmar que somos capaces de curar el 80 al 85%. Es una cifra alta, pero sobre todo si tenemos en cuenta que hace acabamos de alcanzar una tasa de curación del 65%. Los avances en el tratamiento también mejoran la calidad de vida de los pacientes. En un porcentaje muy alto, la mujer conserva el pecho, mientras que la cirugía es cada vez menos agresiva. En el diagnóstico tradicional y el tratamiento de quirúrgico inicial, la mastectomía durante décadas fue un estándar. En los últimos años aparece la cirugía conservadora como una opción importante en muchos casos, en los que además no se compromete la supervivencia y somos capaces de conservar la mama con cirugía conservadora y añadiendo radioterapia en una mayor proporción de casos. El Hospital de Elche diagnostica unos 200 casos de cáncer de mama al año y cuenta con una unidad de mama donde expertos de diferentes disciplinas estudian cada caso personal para consensuar el mejor diagnóstico. Todo el cuidado posible para que las afectadas se queden la dura prueba del cáncer de mama. Las bolsas de plástico son un elemento cotidiano en nuestras vidas. Cada persona utiliza 238 bolsas al año, un material muy contaminante que tarda 400 años en descomponerse. Con el objetivo de reducir el impacto medioambiental, muchos establecimientos han comenzado campañas para fomentar los envases reutilizables de tela o almidón. Alumnos de la Universidad Miguel Hernández han salido a la calle para cambiar las bolsas de plástico por otras ecológicas. Los voluntarios de la Oficina Ambiental de la Universidad han explicado a los ciudadanos los puntos donde pueden encontrar productos ecológicos y los comercios justos para que realicen un consumo responsable. Nuria Pascual, voluntaria de la Oficina Ambiental de la Universidad. La gente que una bolsa de plástico que no se reutiliza, pues es una bolsa de plástico, un nuevo material que se utiliza, se gasta más energía, que si lleva su propia bolsa a la compra, pues siempre la misma. Esta iniciativa se encuentra enmarcada dentro de un curso de consumo responsable que se ha realizado en la universidad, que finalizará con la visita este fin de semana a una ecoaldea. Mabel Parra, voluntaria de la Oficina Ambiental. Y luego el fin de semana que nos vamos a una ecoaldea, hacer actividades con los voluntarios. ¿Qué tipo de actividades vais a hacer? Pues nos lo han propuesto de bioconstrucción, de agricultura ecológica y hacer pan natural, artesano. La carpa estará puesta hasta el próximo jueves en la glorieta, donde los alumnos de la UMH intentarán concienciar a los ilicitanos sobre la necesidad de cambiar nuestros malos hábitos a favor del medio ambiente. La edil de Educación, Blanca González, ha exigido a la Generalitat que implante en Elche el ciclo formativo de operador de calefacción para que los alumnos no tengan que desplazarse a Alicante o Petrer. Los jóvenes que asisten a los programas de cualificación profesional inicial son los que tienen problemas para seguir el ritmo académico de los institutos. La edil ha propuesto además que este curso de operador de calefacción podría impartirse en el Instituto Cayetano Centro, donde se dan clases de climatización y fontanería. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Ayer, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, AMAMEC, la Asociación que aglutina a las enfermas de Elche y Comarca, instaló varios puntos informativos en diversos puntos de la ciudad, como la Plaza de Baix. El objetivo era acercar la labor de la asociación a la ciudadanía y mandar un mensaje positivo para la sociedad sobre el cáncer de mama. Un mensaje que pasa por la concienciación de las mujeres que participar en los programas de detección precoz y acudir al médico ante cualquier síntoma. Los hoteles de la ciudad es otro sector que está notando la crisis con un descenso continuado de clientes. Ni siquiera este puente del Pilar, los hoteles pudieron elevar su porcentaje de ocupación, que fue de un 50%, lo que ha supuesto un descenso del 12% con respecto al año anterior. Ningún hotel, ni de la ciudad, ni de las pedanías de la costa, se llenó de clientes. La Asociación de Empresas Turísticas de Elche asegura que la situación del sector se está viendo profundamente resentida y advierte que las cifras de ocupación están descendiendo de forma vertiginosa. La situación económica y la actividad comercial están reduciéndose. Llegamos al final del informativo de hoy, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, que será miércoles 21 de octubre. Mañana contaremos con predominio de cielo muy nuboso, con apertura de claros durante las horas centrales del día y precipitaciones débiles a moderadas. Vientos de componente oeste flojos con rachas fuertes y temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios en el litoral y ligero a moderado descenso en el interior. Mañana miércoles tendremos una máxima de 24 grados y una mínima de 14. En estos momentos contamos con 20,3 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra portal multimedia 123.es.